Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Como bien lo dijimos, para este final con toda música, Martín Marcesi, sus notas entre notas. Agitado, corriendo el bondi desde hace tres cuadras. Bueno, ahí me enganché. No pagué el boleto. Está bueno. Me metí por la puerta de atrás. Y por tener que correrlo. Sí, ya eso solo, la merita que no lo pague. Con sudor. Claro. Buenas noches, Martín. La sube. Yo soy de... con sube. Sí, digo yo. Yo pago con la sube. Poco viajado el muchacho. Sí, claro, digo yo. Bueno, hoy vamos a hablar de Julián Leitch. Ajá. Julián Leitch es un guitarrista básicamente de jazz, ex niño prodigio, que creció y ya no es niño, pero sigue siendo un prodigio. Nació en el año 88, es muy joven, me da mucha envidia. Es un chico muy bien parecido, muy amable. Uno lo escucha hablar y dice: yo quiero ser como él. Es más joven que uno, las tiene todas, claro, le toca bárbaro encima. Vamos a repasar un poco cómo ingresa al mundo de la música. El padre de él, cuando él tenía 6 años, empieza a tocar la guitarra. Era un aficionado que de pronto como se obsesiona con el instrumento. Y él, para tener una mejor relación con el padre, se pone a tocar. Ajá. Y parece que se copó. El padre, bueno, lo impulsó mucho, lo lleva a tocar con mucha gente. Y a los 7 años, hay un documental de él que se llama Julián a los 7. Perdón. Salud. Donde lo muestran ya tocando con gente, con músicos reconocidos de Estados Unidos, cuando era un nene todavía. En el año 2000, a los 13 años, abre una ceremonia de los Grammy, también tocando la guitarra. Bueno, se convirtió como ¿el niño mimado? El niño mimado del jazz. Sí, muchos guitarristas de jazz ya lo llevaban a los recitales de chico, pero hay un video también tocando con Santana a los 8 años, cosa así. Con razón. Lo que dice él, que por suerte el padre no trató de hacerlo lucrar con eso, sino que, bueno... Disfrutarlo. No vieron un mango, pero nada. Tuvo ahí, se fogueó desde chico. Muy bien el padre. Sí. Realmente claro. Muy bien. Y raro, sí. En este tipo de casos generalmente uno habla de un niño prodigio y piensa en alguien mayor explotando al hijo. Claro. Parece que no es el caso. Uh-huh. Bueno, hasta que empezó a sacar discos hace unos 5 años, ya va por el quinto disco. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy. Lo que estamos escuchando a Cortina es del último disco de él. Ajá. Que es algo que, si se escucha, es bastante eléctrico, hasta rockero. Lo que vamos a escuchar ahora no tiene nada que ver. Es él con la guitarra acústica, tocando solo. Se llama Perú y es un tema basado en el folclore peruano, una visión de un yankee de lo que es el folclore de Perú, que bueno, qué sé yo. Una versión diluida. Todo lo puede tener. Pero está muy bien igual. Thank you. It wasn't like when I first saw my first guitar, I realized I was going to make. Ahí está. Bueno, ahí está. Se había colado el principio del segundo tema. Ajá. Bueno, ahí lo escuchábamos a Julian Lage. Muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Es, para mí tiene algo muy característico de una nueva generación de músicos. Y es lo siguiente. Primero, tiene varios discos sacados. Sin embargo, yo personalmente creo que disfruto más viendo sus videos en YouTube que escuchando sus discos. Esto, los dos audios que vamos a escuchar hoy, la cortina no está sacada de un disco, pero los dos audios que tenemos están sacados de YouTube, porque hasta me parece más interesante, hay más variedad. Se nota, es un músico joven y su carrera la está haciendo en internet, no la está haciendo en discos. Uh-huh. Ahí ya hay un cambio, claro, importante. Y después hay otra cosa, que es como una especie de, no sé si llamarlo posmodernismo, que se vive en la música norteamericana, pero como que el discurso de hoy, de la juventud de hoy, no pasa para nada por romper reglas, romper con lo anterior. Más bien es todo lo contrario. Se están tomando discursos de ciertas tradiciones que la generación, digamos, que desarrolló la música popular entre los 60 y los 70, medio que había dejado de lado. Ajá. Pongamos, por ejemplo, el bluegrass o el folk o los folclores del mundo en general. Sí. Esta gente como que toma esas tradiciones y está mucho más unido a la tradición que otros discursos que hubo en la década de 60, 70 y 80, que eran más rupturistas. Claro. Hay ahí una cuestión media sintomática de esta generación de músicos más jóvenes. Uh-huh. Y una tercera cuestión que me parece también como muy característica de este tipo de músicos, es lo acústico. Se toca mucho más acústico, ya. Bueno, este toca la guitarra eléctrica, pero la producción principal es con la guitarra acústica. Claro. En parte creo que el tema de los videos de YouTube ayudan a que sea más fácil por ahí grabar una guitarra acústica y subirla a YouTube. Hay una cuestión del medio que facilita lo acústico y el retorno del acústico, y también hay una cuestión de que ya no hay giras enormes en escenarios enormes, sino que se empieza a tocar, al igual que pasa acá, allá en Estados Unidos pasa lo mismo, se toca en centros culturales, muchas veces clandestinos. Uh-huh. Donde se toca acústicamente, claro. No se enchufa. Pasa mucho esto. Y hay algo de esta generación de músicos que no llega a los 30 o que no llega a los 35, si se quiere, que opta por un discurso más tradicionalista por claro, ahí, claro. Y acústico. Hay un, parece que viéramos un regreso de la década del 30, no sé, una cosa así. Por supuesto, con una cantidad de información que trajo lo que hicieron las generaciones anteriores de músicos. Pues no es que están obviando y diciendo, no, bueno, lo que hizo, no sé, Pat Metheny en los 70s o en los 80s no sirve, y lo que sirve es lo que se hizo en los 30. Le suman a ese discurso más viejo elementos más modernos, claro. Y ahí hay una mezcolanza nueva en uh-huh. esto. Pero es algo que me llama mucho la atención. No es el único músico muy talentoso, muy joven, que hace música muy tradicional, por ahí con un enfoque nuevo, pero que es música que hace unos años no hubiera sido viable o común que un músico joven se dedicara a hacer esta música. Claro. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para el día de hoy. Se llama Lil Darling. Está sacado una emisión de radio de él tocando en vivo con su grupo. Yeah. Así que bueno, vamos con él. Guitarist Julian Lage is here with his trio, with Jorge Roeder on bass and Tupac Montilla on percussion. Would you like to play something for us to start off with? I'd love to. We'll play you a song we did on our first record. It's a standard by Neil Hefti called Little Darling. Thank you. quedamos acá escuchando, está buenísimo, por eso lo dejamos, no ponemos ninguna otra cosa más, pero se nos está acabando el tiempo, sí, así es. Que por supuesto, antes de irnos, bueno, por supuesto vamos a seguir con el tema del Ni Una Menos, nos quedaron muchísimas cosas afuera, y también queremos decir que bueno, no nos quedó tiempo para anunciar un poco las actividades que va a haber la semana que viene con respecto a Antena Negra, tanto el lunes que hay una marcha, y el martes que va a haber un desayuno en la puerta de Comodoro Pi, cuando esté la que hoy es la presidenta de Antena Negra TV, Antonella, que también va a ser indagada, y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Sí, sí, lo vamos a seguir el tema, por supuesto, en nuestra página www.lacolectiva.org.ar, y desde la Red Nacional de Medios Alternativos ya hay una postura tomada, así que se puede indagar en el comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Enredando las Mañanas va a estar sobre ese tema lunes y martes seguramente. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Martín. Espectacular esto del niño prodigio, ¿eh? Es espectacular. Igual lo veo medio preocupado con eso. No se preocupe. No. Gracias, Silvia. Chao. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Mara. Llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos Piedra libre. ¿Estás escuchando?